¿Cómo anda, don Atilio? ¿Cómo anda, don Luis? Acá andamos. Ahí puse la pava para a calentar. Ajá. Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece? Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo claro, unos mates, ¿no? Yo pienso que sí. Ajá. Y bueno, con estos mates, ¿qué vamos a hacer? Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece? Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios. A todo aquel que se acerque, quiera hacer a matear. Sí, sí, está bueno. A Radio La Negra, 90.1. Sí, vamos a tener todo tipo de mate también. Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce. Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes a las 6 de la tarde. Ah, bueno. En 90.1. Sí, sí, con el agua calentita. En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina. Bueno, los esperamos entonces con Atilio, Martín y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar. Buenas, buenas, buenas. Buenas, Javier, ¿cómo le va? ¿Cómo va eso, Tilio? Bien. Seguimos acá con Joaquín. Estamos con Joaquín. La entrada del y su chanchito, no sí. Sé cómo. Contá un poco, Javier, de qué se trata el chanchito. A él le gusta una música que tiene un chancho. ¿Un qué? Chancho. Un chancho. No, yo te pongo el micrófono. ¿Qué te gusta a vos escuchar? Hay que esperar. Sí, no estarían todavía. Bueno. Sí. Sí, ya va a llegar. Otro día. Bueno, Atilio. Y acá estamos. Ah, ¿sabés qué? Quería contarte, entre otras cosas, que está a la venta la agenda de la agrupación Rojinegra, que es una agenda que va de junio a junio. Uh-huh. O sea que no estamos tan tarde, digamos. Ya arrancó el año, de junio el ciclo a junio de vida. Claro, uh-huh. Porque está hecho respetando el ciclo del hemisferio sur. Qué bueno. De vida, de siembra. La verdad que bueno. Sí. Entonces arranca el 19 de junio por ahí y llega hasta junio. Y eso te permite, digamos, pensar el tiempo. Tiene el calendario de siembra. Tiene, bueno, además está hecho rescatando más de 50 organizaciones de la comarca y de la zona que se han organizado para resistir o para construir un futuro diferente. Uh-huh. Así que están, bueno, y por ejemplo, de acá del SIC está Identidades Disidentes, Transmutantes Identidades Disidentes, está Mujeres en Libertad, está, bueno, hay un montón de organizaciones de distinto tipo y conquistas populares que hemos ido logrando para mostrar que somos capaces de un montón de cosas, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí está la biblioteca Jessica Coco Campos de acá de La Loma, está el Centro Cultural Eduardo Galeano, la Asociación Sur, Radio Alas, Radio Fogón, bueno, Radio La Negra también. Todos estos espacios que hemos ido construyendo con organización entre compañeros y compañeras, para justamente dar una resistencia y una construir el futuro que queremos construir, ¿no? Mirá vos. Así que bueno, están ahí a la venta, valen 350 pesos, pero si vos no tenés esa plata, podés o pagarla en cuotas, o podés pagar lo que tengas, decir, bueno, doy hasta acá. Claro. Y está buenísimo. Y fíjate que hace un rato un compañero dijo, tengo 300, ¿puede ser? Sí, ¿cómo no? Y después vino una compañera y dijo, ¿cuánto vale? 350. Bueno, toma 400. Así que ahí mirá, también cerró, pero viste, justo nos va sirviendo a nosotros también, claro. ¿No? Que bueno, algunos ponen lo que pueden y otros ponen incluso claro. un poco más, y eso está buenísimo. Qué bueno. Bueno, Atilio, sí. ¿Y qué música vamos ¿Qué a poner? Música. Este es un programa que estamos grabando y que va a ir para uno de esos tantos días que no podemos estar. Claro. Para no repetir un programa viejo, sino pasar un programa hecho antes, pero que no haya sido pasado. Es como cuando uno no tiene más que echarle a la olla, ¿viste? Otra vez sopa. Claro. En vez de repetir un programa viejo, vamos a hacer una sopa de algo rico. Claro. Y por ejemplo, podemos arrancar con un Rafael Rossi. ¿Te parece? Me parece muy bien. En una versión de 1954. Un poco añeja, pero bueno. Pero añeja Lindo. De tiempo, pero no de actualidad. Ahí va. Escúchalo a don Rafael. ¿Sale o no sale? Ahí está. Ah, ¿qué tal? Me hace acordar a mis abuelos. Bueno, muy lindo el paso doble por Rafael Rossi. Un temita como para entrar así en calor. Claro. ¿No? Como para calentar el hueso. Qué divertido. Era el paso doble, sí, así, ¿no? Tiki-tiki, medio, sí, saltadito. Sí. Era, es muy lindo verlo bailar. Cuando lo bailan bien. Claro. No como muy, yo. Y yo tampoco, no soy muy... Bueno, soy bastante durazno. Es lindo cuando lo bailan bien y es divertido cuando lo bailan como nosotros. Claro, también. Se ríe todo. Bueno. Y te imaginas cuando el piso tiene pocitos. Sí. No, más divertido. No, igual no hay excusa. No hay igual excusa. No. No, yo lo que no es divertido es para los que bailan al lado mío, porque los piso todos. Ah, bueno. La compañera termina toda pisada, moretoneada. Bueno, vos me decías que tenías un... Sí, vos sabés que estuvimos hablando. Seguramente esto va a estar pasándose a mediados de septiembre, por ahí. Ajá. Este programa. Y empieza la primavera, el calorcito, y se vienen las fiestas regionales. Claro, ¿no? Y entonces fuimos a buscar a un vecino de allá de ¿Golondrina? No, más al sur. ¿Del hoyo de Pucina? De Puerto Patriada. De Puerto Patriada, mirá vos. Y ahí lo encontramos a Lino, que es uno de los organizadores de la fiesta de ahí, de Puerto Patriada. Lino. Así que... ¿Qué Lino será? Uy, no me hagas quedar mal, porque el apellido... No te acordás. No me lo acuerdo ahora, pero ya me voy a acordar. Es más, me parece que él lo dice ahí. Ahí lo vamos a escuchar. Un poco, bueno. Un poquito y vamos a... Nos cuenta, es cortito, pero nos cuenta un poco cómo estuvo la fiesta del año pasado. A ver, ahí va. Estamos acá con Lino. Lino, ya has estado en el programa porque hemos estado charlando de la leña en esta época también, ¿no? Claro, misma época, sí, la verdad que sí. Bueno, y Lino, vos sos de la zona de allá del lago, de la parte de Patriada, ¿no? La parte de Patriada, sí. Y bueno, el año 2018, todavía estamos en 2018, ¿estuviste de organizador de la fiesta de Patriada? Sí, así es, de la fiesta de las bellezas naturales de Puerto Patriada. ¿Cómo estuvo eso? Estuvo bueno, a pesar de que se venía proponiendo de varios días, ¿viste? O sea, varios fines de semana, y bueno, al final salió. ¿Y qué? Contanos, ¿qué hubo? Porque yo me la perdí, tuve toda la intención de ir, pero así, complicado. Ajá, el verano, claro. También. No, estuvo bueno, estuvimos el sábado con lo que es Estrellas Criollas, bueno, jineteada de novillo, y el domingo también todo Estrellas Criollas. Después, bueno, muchos concursos, el concurso del baile de la novia, ¿viste? El concurso de hachero, de motocerrista, de trozadora, la verdad estuvo muy bueno. ¿Y fue mucha gente? Sí, la verdad que sí, porque ya era como era en marzo, ¿viste? Ya la gente ya, ¿viste? Había turismo, o sea, era más gente local que turismo, ¿viste? Pero estuvo bueno, sí, la verdad que sí. Bueno, para andar echando y motosierrando, mejor que vayan los locales, porque claro, si no, sí, para reírse. Sí, claro, y qué mejor ahí, ¿viste? Está bueno, sí. Che, ¿y hubo concurso de hacheros también de mujeres, no? No, solamente hombres. De barrio. Sí. ¿Y vas a seguir organizando o cómo es? Sí, seguro que sí, vamos a ver el año que viene, ¿viste? Porque tengo una agrupación gaucho, ¿viste? Que es Ramiro Rogel, y este año se la pedimos a la Junta Vecinal que nos autorice ella, porque no la podían hacer la Junta Vecinal, ¿viste? Así que nosotros la pedimos como comisión y los autorizaron. Bueno, y contanos, ¿por qué Ramiro Rogel? Y Ramiro Rogel porque era mi hermano que falleció hace 8 años, ¿viste? Justo para el día del amigo. Así que bueno, como era mi hermano que siempre me ayudaba en la fiesta, porque yo antes igual estuve, ¿viste? De presidente estuve 5 años ahí en Patriada. Y siempre hacía la fiesta con él, ¿viste? Y bueno, después se falleció él, así que por eso le puse ese nombre, ¿viste? La agrupación. Y estamos con todos mis hermanos, ¿viste? Somos 5 hermanos y estamos ahí, 4. Qué bueno cuando las organizaciones, las instituciones llevan el nombre de alguien querido, ¿no? Claro, que sigue estando ahí presente. Sí, la verdad que sí. Y bueno, el escenario igual, ¿viste? Tenemos un escenario ahí, se llama Quintín Hernández. Quintín Hernández era un poblador también de ahí, de Patriada, ¿viste? Claro. Bueno, y la verdad que el lago, una belleza, este año ha estado muy lindo también, ¿no? Y han organizado toda la parte esa municipal, contanos un poco, digo, para los que no han ido. Sí, la parte del predio de la Junta Vecinal, ¿viste? Ahí. Uh-huh. Que ahora, bueno, está todo cambiado, ¿viste? Hay como 4 campings ahora, ¿viste? Uh-huh. Así que está bien organizado, pero por suerte. Está bueno. Bueno. Un gusto, Lino, y seguimos seguramente encontrándonos y disfrutando. ¿Qué había para comer? Contanos así. Y había curanto, asado, bueno, después milanesa, hamburguesa, papa frita, choripán. ¿Esos eran puestos vecinales? ¿Se licitaron? ¿Cómo? Sí, se licitaron, sí. Gente de Cholila, bueno, vino gente de Bariloche, igual, con los pilcheros, eso. Ajá. Bueno, acá me están alcanzando un mate, Un así mate, que. mirá. Bueno, muchísimas gracias, che. Bueno, no, gracias a vos, Lino, y seguro, ojalá podamos hacer la próxima nota más cerca Sí, más cerca de la fiesta, claro, de la fiesta y que sí. puedas anunciar e Dale, invitar, ¿no? buenísimo, sí, dale, buenísimo. Muchas Dale. gracias. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí estaba. Muy buena su entrevista. Una fiesta que queda a veces no tan promocionada porque ya es así. Pasadita la del lúpulo, pasadita la del hoyo, pasadita la de Puyén. Entonces queda medio para el final. Claro. Y a veces, bueno, como el año pasado se estiró bastante y quedó así para marzo, medio de marzo. Pero re interesante, ¿eh? Sí. Muy lindo Yo además cómo se ha ido conozco de poniendo todo Puyén, eso. estuve trabajando ahí. Ajá. Y también conocí a Quintín Hernández y a Ajá. su papá Mira. también. Bueno, le ha dado lugar, le ha dado nombre al lugar también, ¿no? Ajá. Sí. Puerto Patriada. Sí. Bueno, así era la nota que teníamos con Lino. Y nada, si te parece, vamos un poco de música. Bueno, a ver qué música tenemos ahí. Hace un par de semanas habíamos estado hablando del Día de la Radio y vos decías algo de Hugo Jiménez Agüero Ah, con bueno, un tema que se sí. llama No me abandones ahora, Claro, sí. que hablaba, nos hacía hablar Poncho de de la Lones y la importancia banda organizada. de la importancia de la radio en otras épocas y de los mensajes, ¿no? Claro. Bueno, Eso tiene mucho que ver con la radio porque ahí dice que él escuchó un mensaje en la radio, claro. y de eso estábamos hablando en el programa pasado. Y bueno, la importancia de que cómo se llegó la comunicación de la radio así tan lejos. Y bueno, yo decía esto de que antes la única manera de comunicarse era mandando telegramas, si había estafeta o mandando un chasqui Claro. con la noticia. Y si no, así, Claro, por por la radio. radio. Así que bueno, vamos a escuchar. Deja de ser medio privado los mensajes. Sí, hay que tener en cuenta qué vas a andar mandando, ¿no? Claro. Así lo dice Hugo Jiménez Agüero. Se comunica Senor Martínez de Estancia Eltero, puesto La Vasca, que en esta ciudad su esposa ha dado a luz a un hermoso varoncito. Tanto la madre como el hijo se encuentran en perfecto estado de salud. Y debido al temporal se recomienda no viajar. Repito, se recomienda no viajar. Poncho de lona encerado, no me abandones ahora. Que está nevando tupido y el viento sopla escarchado. Se me hace largo el camino por la noticia en la radio. Mi hijo nació en el pueblo, los dos me están esperando. Apúrese y no ese tranco. Mientras se vea la huella que ha llegado el hijo mío, que ha llegado el hijo de ella. Si el cielo está encapotado, igual me llueven estrellas. Aunque no sienta las manos para acariciar la más bella, ¿cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habrá aguantado temporal? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, Zaino, seguí pa' adelante. La pucha que está nevando, tanta nieve no me acuerdo. Desde algún puesto cercano me están ladrando unos perros. Campanas debieran ser, o por lo menos encerros, para anunciar que mi hijo me está esperando en el pueblo. Hoy le preparé en el rancho un quillango de chulengo para abrigar su cuerpito. Solcito de los inviernos, ya no serás como antes, cañadón de los silencios, la risa de mi muchacho te hará canción en el viento. ¿Cómo no voy a llegar? Virgencita de la huella, no ha dejado de nevar y el sueño blanco me acecha. Siento en el pecho un dolor que me hiere como flecha, ansias de mi corazón por ver al hijo y a ella. ¿Cómo no voy a llegar si habré aguantado temporal? Un hijo es algo vital, como el agua, como el aire. Ya no puedo respirar, tal vez mi aliento se escarche. No me vayas a fallar, Zaino, seguí pa' adelante. Hugo Jiménez Agüero. Y vos lo conocés por Poncho Encerado. Sí. ¿Y se llama? Acá aparece como No me abandones ahora. Ah, No me abandones ahora. Pero habla del Poncho Encerado. Claro. Y del Zaino. Claro, viste. Bueno. Y la crudeza de la nieve y del frío del sur. Sí. Estábamos hablando mientras escuchábamos a Jiménez Agüero, no de la crudeza de la nieve, sino de la crudeza de las políticas del gobierno, ¿no? Sí, la verdad. Y que se extraña la panadería del SIC. No está más. No está más. Se fundió. Se fundió por los costos y bueno, los precios que suben. Claro, porque era una panadería donde estaban trabajando 4 compañeros, ¿no? Claro. Y 4, creo que últimamente estaban 4. Y pero creo que ahora va a empezar de nuevo. ¿Sí? Sí, sí. Claro, porque el tema era que vendían las cosas muy baratas. Claro. A precios. Encima de ser rica, eran baratas. Claro. Y así a veces los negocios no se pueden sostener. Claro. O sea, no era un negocio, sino una forma de subsistir. Sí, de subsistir y de también de ofrecerle al barrio algo más accesible, ¿no? Claro. Bueno, ojalá puedan retomar, creo que eso de asociarse, juntarse para armar cosas... Es algo que hay que... Yo creo que una sola persona no puede hacer mucho, pero si se unen varios, uh-huh, es más fácil. Claro. Sí, yo vengo pensando en qué se puede hacer, qué se puede organizar, porque hay muchos compañeros y compañeras que antes tenían changas. Y ahora no hay. Y ahora no hay changas. Consigue. Sí, yo por ejemplo... Tengo mis hijos que a veces consiguen una changa, otras veces no. y la van remando, la van remando, y tienen familia, o mi yerno igual. Tengo un yerno que le hace pintura, pero cuando no hay pintura hace cualquier tipo de trabajo. Claro. Sí, el tema es que A veces no, ahora la gente no se arriesga. Y no. Hay trabajo, pero te dicen, sí, mira, yo tengo trabajo, pero si no te voy a poder pagar, ¿para qué te voy a ocupar? Claro. Pero, y el gobierno, bueno, se le sigue escapando el dólar y siguen subiendo las cosas, y a veces... ahora siguen persiguiendo a Cristina, pero ojalá devolvieran toda esa plata que se robaron y crearan fuentes genuinas de trabajo, y serían, viste, con todas estas de la transparencia que dice Macri, pero los que vamos a quedar transparentes somos nosotros. Nunca mejor dicho. Yo sinceramente creo que es muy difícil que un gobierno no tenga corrupción, pero que este gobierno hable de, yo te pregunto, de la transparencia, y yo que digo, la gente pase hambre, ¿no es corrupción? Claro, que la gente pase hambre es, y ser uno gobernante, ser transparente, lo están obligando a robar. Claro. Capaz que si roban una gallina para comer o un paquete de fideo, los meten en cana. Sin embargo, Macri y su familia nos robó millones de gallinas. Millones. Porque hizo de todos una deuda que era de su familia. Mirá. O sea, su plata no la tiene de haber trabajado. Su plata la tiene de haber hecho negociados mal habidos, concretamente, ¿no? Y, o sea, y no tengo problema en decirlo, porque toda la plata de las empresas del papá de Macri, que fueron pasadas a la deuda pública por Domingo Cavallo, entre otros, esa plata es deuda externa de todos ahora, y era deuda de ellos. Mira vos. Que no es que no tenían para devolver. Y él dice transparencia. Claro. Transparencia, habla de transparencia con 20 offshore, 20 empresas. Yo no sé, pero pienso, una empresa para que tenga nombre y se llame empresa, tiene que tener un capital. Él no tiene una empresa, tiene 20 empresas no declaradas en Panamá. O sea, no declaradas acá, en Panamá. Yo entiendo que había hay un delito de... O sea, cuando vos no declarás, cuando vos asumís como gobernante, tenés que declarar todos los bienes que tenés para que después, cuando terminás el gobierno, volvés a declarar y te pueden investigar. Y si vos tuviste enriquecimiento ilícito, entonces tenés que ir en cana. Ahora, Macri no declaró que tenía 20 empresas en Panamá. ¿Cómo es eso? Que todavía sigue siendo presidente y no está preso. No está preso y no está, digamos, devolviendo la plata, ¿no? Claro. Bueno, mucha bronca da todo esto, porque encima la gente mira TN, mira Canal 13, mira esos canales de televisión que no hacen otra cosa que mentir y se creen. Claro, todo. Pero mienten así, ¿viste? A cara rota. Sí. Porque el otro día yo veía cuando pedían que metieran presa a la ex presidenta, ¿no? Sí. Y todos los que pedían no eran pobrecitos. Eran todos de clase media alta. Y después, cuando miré quiénes me apoyaban a Cristina, éramos todos, o sea, yo me sentía parte de ellos, ¿no? Pobre. Te das cuenta por la vestimenta, la forma de vestirse. Bueno,

al pobre peón que echa los bofes hinchando. Por eso en el pago me tienen idea, porque entre los ceibos estorba un quebracho, porque a titos ellos le han puesto la marca y tienen envidia de verme oreja. Y a mí que me importa, soy chucaro y libre, no sigo a caudillos ni en leyes me atraco, y voy por los rumbos clereados de mi antojo, y a la idea es preciso. Ahí estaba don Jorge Cafrune poniéndole. Fíjate que será viejo esto, ¿no? De que la policía se chorea. Decomisa las cosas. Decomisa las cosas de los pobres y se las lleva. Y ¿qué lo hacen? Se lo comen ellos. Y sí. Como cuando decomisan la leña, o cuando decomisan una vaca carneada o una oveja. A veces la llevan justo antes de carnear. Sí. La decomisan, sí. Sí, sí. ¿Y qué hacen con esa carne? ¿Se la darán a los perros o a los pobres? Ni a los perros ni a los pobres. Al perro puchero. No, yo conozco acá un par de situaciones del camioncito de la municipalidad llevándose los animales que no estaban en la calle y además que tenían dueño, ¿no? No. Sí. De un pariente encima. Pero bueno, no vamos a entrar en detalle. Mejor que no. Que se arreglen entre parientes. Que se arreglen entre parientes. Bueno, así las cosas con las injusticias, ¿no? Así es, che. ¿Qué va a decir? Y la posibilidad de transformar eso o no. ¿Seremos capaces? Yo creo que sí. De armar algo diferente. Bueno, hay que meterle ganas para claro, ir armando cosas otras y buscar quién tiene las ideas, cómo se puede hacer, ¿viste? No debe ser tan difícil. Yo creo que no. Lo que hay que hacer es ir juntándose de a dos, de a tres. Claro. Ponerse de acuerdo, pensar en cosas que uno puede hacer. Sí, en las cosas que se pueden. Que a veces son pequeñas cosas, pero son tan útiles. Tal cual. Como esto, ¿viste? De que yo empecé, que vos hablábamos hace un rato, hay una demostración. Viste, nadie se animaba a hacer radio. Y es una pequeñez para mí, ¿no? Y yo me animé y bueno, y después muchos se animaron. Y eso. Y yo creo que esto de la transformación pasa por ahí también. Pero solo que no hay que equivocarse con querer cambiar la historia, ¿viste? La historia está escrita. Lo que tenemos que transformar es a lo que ponemos para que gobiernen o los gobiernen a todos, ¿viste? Un poco de chapa y pintura. Creo que sí, pero hacerle motor, me parece que cambiemos auto directamente. Directamente, ahora hay facilidades para comprar 0 kilómetros. Basta de político recalcitrante, ¿no? Qué bárbaro. Pero pasele chapa y pintura, queda bonito por fuera, pero hay que cambiar claro. Lo que va por dentro, ¿viste? Claro. Hacerle motor completo, cambio de aro, ¿viste? Ay, la parte no de electricidad. No me hablé que tengo el vehículo fundido. ¿Viste? No está para hacer motor completo. Ay, ay, ay. Y bueno, ¿viste? Ahora sí. Estos autos modernos son re lindos, pero cada vez tenemos menos posibilidades de arreglarlos. Meterle porque mano. son carísimas. Sí. Y con estos, con esto de que cada vez hay menos laburo. Claro. Bueno, hay que buscarle la forma porque somos capaces, tenemos posibilidades. Hay posibilidades. Yo creo que una de las transformaciones, la gente se tiene que acostumbrar a producir su propio alimento. Eso es importante. Claro. Por ejemplo, no se le daría tanto lugar a los especuladores, ¿no? Claro, sí. Que te aumentan las cosas de una manera. Claro, pues sube la nafta y ellos inmediatamente suben todo. Ahí viste. Sube el dólar y sube la nafta. Claro. A pesar de que el petróleo lo sacan de acá. Tal cual. Viste que hay una cosa que se llama memes, que son como chistes en imágenes o chistes de celular. Y últimamente me han estado lloviendo chistes, estos memes. Por ejemplo, uno que dice: che, te invito a comer un asado, comprate el morrón. 200 y pico de pesos el kilo de morrón. No. Se fue, pero ya está. ¿Qué? Terrible. Bueno, la carne misma, ¿no? Como si la importáramos de Francia, digo, claro. No sé, de otro lado. La carne que de las vaquitas que están acá mismo, ¿no? Claro. Está 200 pesos el kilo de carne de pulpa. Sí, la verdad que yo hace rato que no compro carne porque no me alcanza, ¿viste? Así que tampoco tengo idea de que cuánto sale el kilo de carne. Claro. ¿Viste? Ya me está alcanzando para medio pollito, ¿no? Bueno. Es que todo subió, claro. El pollo también subió. Sigue estando más barato que la carne, pero todo subió. Menos los salarios. Claro, ese es el tema, ¿viste? Claro. Bueno, vamos a meterle música. Bueno, ponele música porque si no entramos en... Seguro que... Los vamos a traumar con todo esto. Seguro que Saúl Buenchul tiene algo para decir. Seguro. Alguna verdad. Alguna verdad, seguro. Ahí va. Cada vez que por la pampa regreso como el pampero y me sorprende el lucero desde el este con su estampa, vuelvo como armando trampa al tranquito a la otra punta de la vida que repunta mis años de gurisito. Cuando andamos con Juancito como los hurones en yunta. ¿Te acordás, Juan, aquel día que se te antojó a la siesta? Porque era día de fiesta, probar unas tres Marías. Cuando riendo me decía: échamelas para acá. Y mismo que un satanás, boleaste a un pampa de prueba con unas potreras nuevas que eran del finado papá. ¿Te acordás que ese novillo muy poco entraba al corral, pero le colgaste mal bajo el garrón los casquillos? Yo no pude en el tordillo enlazarlo de batata. Después me estorbó una mata negra de gajos crecidos y ganó el monte tupido con las bolas en una pata. Luego cayó la oración y nosotros, desgraciados, sin encontrar el boleado en semejante rincón. Y vos haciéndote el gauchón con ojo de calavera, me decía: el que desespera en paz no podrá dormir. Esta noche va a salir, mañana lo hallamos afuera. Claro, era fácil, ¿no? Esperar todas esas horas, si total las boleadoras no las había sacado vos. Bien hecho que te retó cuando llegamos tu hermana, diciéndote: Juan,

el fruto, ¿no?, de la tierra, y en claro, este caso se hace vino, pero a veces se hace comida. Y sí, las pasas también son comida. A mí me gustan las empanadas con pasas. Qué rico. A mí me gusta el cordero con una o dos pasas, pero bueno. Y el pastel. El pastel. Le metía pasas, pero cualquier sí, cosa con sí, tal de comer cordero. Y bueno, y pronto irán a ver corderos. ¿Vos tenés sí, oveja? Sí, ya tengo. Espero que por parir en cualquier momento. Tan gorda. Mm. Y no es de pasto porque no hay mucho. Entonces van a parir por lo menos cuatro, hijo. Sería buenísimo. Todavía no tuve nunca. Yo tengo un vecino que las ovejas eran, parían hasta tres, me decía él. Pero no sé qué. Yo supe de una que parió tres también, pero sí, murieron. No sé si murieron. Claro, porque tres, tiene para alimentar, tiene dos tétanos. Claro. Y igual me parece que murieron los tres de esa que parieron tres. Porque no, los tres salieron muy débiles. Claro, muy chiquito. Claro. Así que a veces tanto no es bueno. No. Uno, gordito. Sí, yo no le creía al vecino este. Dice, no, si mis ovejas paran, paren de a tres. Mientras no paran con tres ojos, digo, que empiece a pasar o, eso, ¿no? Sí, sí, yo he visto corderos con dos colas. Mirá. Pero con tres ojos, ¿no? No, digo, por esto de la contaminación. Ah, sí, sí, sí. Andás a ver a raíz de qué, ¿no? Claro, sí. A veces los agroquímicos de los pastos que comen. Claro. De las alfalfas que uno compra, ¿no? Que vienen de otro lado. Bueno, bueno, Javier, nos estaremos yendo. Sí, sí, ahí ya es la hora y se nos ha pasado rapidísimo de nuevo, che. Así que bueno, vamos a estar. Esperemos que nuestros oyentes les guste estos programas y sí, que nos perdonen porque si repiten por ahí. Claro. Bueno, pero alguna vez. No creo que hayan escuchado todos los programas. No creo. Porque los que repetimos a veces tienen. El otro día repetimos uno, pero que uno de los feriados, creo que era de 2014. Claro. Hace 4 años. No me diga que hace 4 años que nos escuchan toda la semana. Ya ese es como el cuento del pescador, ¿viste? Claro, pero no sé cómo hacen para darse cuenta, ¿viste? Y no, se dan cuenta porque por ahí hablamos, como todos los programas, de la claro, realidad y... Sí, sí. Este, capaz que estábamos hablando de... Ese es cuento viejo, dijeron. Bueno, Atilio, nos oímos el lunes que viene. Si Dios quiere. Sí, un abrazo ahí a los compañeros y compañeras que nos ponen al aire en otras radios y bueno, que nos permiten llegar a tantos radioescuchas. Bueno, Atilio, che, nos un vemos. Gusto como siempre. Igualmente. Será hasta el próximo. Bueno. Los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando. Vos tomás un mate y charlas con un amigo y... o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajo se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, ¿vos qué idea tenés? Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.